siento que le oprimí. Si vendí, si vendí. Uri le te ama pochuchi. Si taqui, si taqui. Mimi na mume wangu tumeaminiana. Tumezoeana, hapo sitaki fujo. Mimi na mume wangu tumeaminiana. Tumezoeana, hapo sitaki fujo. Sikia, sikia tokea leo mimi. Sipendi, sipendi. Uniletea, letea mambo chungu zima. Sitaki, sitaki. Mimi na mume wangu tumeaminiana. Tumezoeana, hapo sitaki fujo. Mimi na mume wangu tumeaminiana. Tumezoeana, hapo sitaki fujo. Tumezoeana, hapo sitaki fujo. Mimi na mume wangu tumeaminiana. Tumezoeana, hapo sitaki fujo. Mambo ya nilipoona, mambo ya nilipokuta. Chonganishi, mama kabibie. Sasa moya wangu mume amenieleza, amemuona pale mchini wako ni choi kweli. Nikafahamu nikawa juu nipetalaka mimi nirudi kwetu. Kupeleleza mbona sio vile chonganishi mama kabibi.